patria organizada. En su tumba, que nunca es olvidada, el alma del criollo allí se apela, pues los hábitos de vida sin morada no siempre descansaron en su tierra. Padre nuestro, don Juan Manuel de Rojas, brigadier general de las alturas, se unió lo oscuro con la rosa, la férrea voluntad con la ternura, y desde los gigantes de los Andes, su nombre y patria cubre la llanura. Y desde los gigantes de los Andes, su nombre Juan Manuel cubre la llanura. De la inmortalidad de don Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes, un día como hoy en la soledad de Inglaterra. Diego, lo último. Lo último, recordar dos fechas de cumpleaños. Un día como hoy nacía la señora China Zorrilla, que falleció hace 3 años, y hoy cumple un grande de Independiente. El querido... El buen izquierdo. Bertoni, el querido Bertoni, Ricardo Daniel Bertoni, que nació en Bahía Blanca, debutó en Quilmes y con...